Hola. Sí, bienvenidos a la iglesia Jesús es el camino. Más fuerte. Bienvenidos a la iglesia Jesús es el camino. Ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios de mayo. ¿Y no se presentan ustedes? Sí, no, sí, pero estamos practicando. Para escuchar. Y era al revés. Claro. Siempre con una sonrisa acá. Acá no permitimos charlar. Y si no te hace reír este Pascual. Este coso va a salir re oscuro. Capaz que tenés un límite de ahí, ¿no? Sale con fe y amor. Hola, esta es la iglesia Jesús es el camino. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a la iglesia Jesús es el camino. Ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Yo soy Laura. Y yo soy Nicolás. Y estos son los anuncios. Sí. ¿Otra vez o...? Sí, sí. Hola, bienvenidos a la iglesia Jesús es el camino. Ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Yo soy Laura. Y yo soy Nicolás. Y estos son los anuncios del mes de mayo. ¿Otra vez? ¿Por último? Dale. Sí, se me está usando la computadora. ¿Va? ¿Qué está usando? ¿Wally? Sí. ¿Y si vos pones el micrófono más cerca de ellos? Se nota con el coso. O nos acercamos nosotros. Se lo puede poner ahí atrás. O más cerca a nosotros. Se lo puede poner ahí atrás y tapado con una cosa verde. No, es que si se pone ahí atrás, no agarra de la misma manera. A ver, ¿va? Bien fuerte y siempre con una sonrisa. Se quedan así. Yo soy Laura, siempre con una sonrisa. Hagan lo que nunca hacen, sonríen. Hola, bienvenidos a la iglesia Jesús es el camino. Ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Yo soy Laura. Y yo soy Nicolás. Y estos son los anuncios del mes de mayo. Vamos a escuchar.